vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez, en un país lejano, un rey que tenía un jardín extraordinario. ¿Y saben por qué es extraordinario? Porque en él hay un árbol que produce nada menos que manzanas de oro. Este rey está muy orgulloso de sus manzanas y todas las noches, antes de ir a dormir, las cuenta. 1, 2, 3, 7, 9, 15, 22, 36, 37. ¡Caramba! Aquí falta una manzana. ¡Guardia! ¡Pronto! ¡Hay que apresar al ladrón! ¡Si no, me oirán! Buscan, buscan, pero ninguno consigue descubrir al que ha robado la manzana de oro. El rey decide poner de guardia en el árbol todas las noches a su hijo mayor. Pero el joven se duerme durante su guardia, y a la mañana siguiente, cuando el rey llega a contar sus manzanas... Aquí ha desaparecido otra manzana de oro, con lo que me cuestan. El rey reprende duramente a su hijo mayor, y decide que esta noche quedará de guardia su segundo hijo. Pero este también se duerme, y en la mañana siguiente... Veremos si tendrá más cuidado mi hijo menor. ¡Bertrando! Estoy aquí, padre. He comprendido. Esta noche me toca a mí hacer la guardia en el árbol. Dices bien, hijo mío. Y trata de no dormirte. Y en la noche, justo a la medianoche, Bertrando oye un ruido entre las ramas del árbol que están iluminadas por la luna. Un pájaro de oro. Es maravilloso. ¿Pero qué es lo que hace? Toma una manzana de oro y emprende el vuelo. ¡Ah, picarón! Esta vez no te escapas. Y Bertrando dispara una flecha con su arco, pero, quizá por la prisa, apenas roza de costado al pájaro. Este vuela, dejando entre las ramas del árbol solo una pluma de oro. A la mañana siguiente... ¡Bravo, hijo! ¡Esta pluma sola vale una fortuna! Me gustaría poseer el pájaro entero. Tendría así un tesoro inestimable. Y el rey decide mandar a investigar sobre el pájaro de oro a su hijo primogénito. El joven sale de la ciudad y camina hasta la entrada del bosque. Allí encuentra un zorro. Buen día, príncipe. Sé que estás buscando al pájaro de oro. Si tú quieres tener noticias de él, debes hacerme caso. Llégate al pueblo más cercano. Allí hay dos posadas. No te dejes atraer por la más bella. Escoge la más fea y miserable que no tiene agua ni calor. ¿Pero qué dices? Para ser un zorro eres demasiado tonto. Entretanto, en el palacio del rey... ¿Pero dónde se habrá metido mi hijo primogénito? En esto no se puede perder tiempo. Mandaré a mi segundo hijo. El segundo hijo parte. Encuentra también él al zorro, que le da sus consejos. Pero al llegar al pueblo, ve asomado a la ventana de la bella posada al hermano, que se está divirtiendo en una gran fiesta. No, no soy un borracho. He bebido poco a poco. Estamos aquí de parranda. Acérquense al fuego un poco. Y cantamos y bebemos. Vento a tomar, no te hagas rogar. Estoy aquí de pasada. Bebo otro vasito. Después a partir prontito, prontito, prontito. Ven conmigo un ratito. Y cantamos y bebemos. Ven tú a tomar, no te hagas rogar. Muy bien, hermano, muy bien, así me gusta. Te ofrezco un jarro del mejor vino. apenas te hayas calentado un poco, partimos. Tú y yo juntos haremos grandes cosas. ¿Qué quiere nuestro padre? ¿El pájaro de oro? Le llevaremos dos. Pero ahora siéntate, ponte cómodo, cómodo. Y es así que el segundo se deja convencer por el hermano mayor y se queda en la posada hermosa. Pasan los días y el viejo rey, al no ver regresar a ninguno de sus dos hijos, decide mandar a Bertrando. Bertrando parte y a la entrada del bosque encuentra al zorro que lo está esperando. El zorro también a él le aconseja no detenerse en la bella posada. Bertrando lo escucha y el animal le ofrece transportarlo sobre su grupa hasta el pueblo. Cuando llega, sin mirar a ninguna parte, se aloja en la pobre posada, donde pasa una noche de infierno sobre el durísimo lecho de tablas puesto a su disposición. Por la mañana, al despertar, tiene la sorpresa de encontrar al zorro, quien le sonríe muy feliz. ¡Bravo, Bertrando! Estás en buen camino. Ahora, si quieres conquistar el pájaro de oro, emprende el camino derecho. Al final encontrarás un castillo. Entra tratando de ser prudente y no hacer ruido, y verás al pájaro de oro en una jaula... ¿De oro? No, de madera. La jaula de oro está al lado, pero no te dejes tentar. Recuerda no meter al pájaro de oro en la jaula de oro, porque si no, ¡pobre de ti! El pájaro de oro en la jaula de madera, sí, sí, lo recordaré. Bertrando se pone en camino y pronto llega al castillo. De repente, en un rincón... Ah, aquí está el pájaro de oro. ¿Qué es lo que me había dicho el zorro? ¿Dejarlo en la jaula de madera o meterlo en la jaula de oro? Ah, sí, sí, meterlo en la jaula de oro. Ya está. Apenas el pájaro de oro es puesto en la jaula de oro, comienza a gritar como un pollo. ¡Auxilio! ¡Me roban! ¡Al ladrón! Algunos guardias acuden al llamado del pájaro. Prenden al pobre Bertrando y lo llevan delante del rey que habita en el castillo. Este rey, que se llama Paf, tiene un pequeño defecto. Pronuncia las palabras poniéndole la vocal A muchas más veces que las necesarias. Querías rabar la pájara dara, ¿verdad? Ahora amararás, se la matáis la caballa dara. Es difícil entender lo que dice el rey Paf, pero al fin Bertrando se da cuenta que si no quiere morir, debe traer al rey Paf el caballo de oro, propiedad de otro rey que vive bastante lejos. Pobre de mí, ¿cómo haré para apoderarme de ese caballo de oro? La empresa es desesperada. Triste y preocupado, Bertrando se pone en camino. De pronto, se encuentra con el zorro. ¿Has visto? Te dije que prestaras atención. Escucha ahora. No es difícil apoderarse del caballo de oro. Basta que tú no pongas en su grupa la silla de oro que está a un costado. ¡Recuérdalo! Y Bertrando llega al castillo donde vive el rey Pef, que es el legítimo propietario del caballo de oro. El joven se precipita a la caballeriza y encuentra al bellísimo animal. Distraído como es, le pone la silla de oro y el caballo comienza a patear y a relinchar. Los guardias corren y toman prisionero a Bertrando. Lo llevan encadenado delante del rey Pef, que miren qué caso. Tampoco él conoce bien las vocales, pero tiene una especial predilección por la E. ¡Reverme el que belle de ere! ¡Te condene a muerte si no me traes la princesa! ¿De ere? Quiero decir, ¿de oro? ¡Ne! Ella bebe en el castillo de ere y tiene un querecén de ere. Por si no han entendido, el rey Pef quiere que Bertrando le traiga a la princesa del corazón de oro, hija del rey Pof, que vive en un castillo de oro. Cuando Bertrando se encamina a buscar a la princesa, se encuentra con el zorro, que lo está esperando a la entrada del bosque. ¡Atención ahora! Cuando estés en el castillo de oro, espera a la princesa en el parque. Tómala de la mano, que ella te seguirá dócilmente. Pero no le permitas que salude a su padre. Bertrando encuentra a la princesa en el parque. La toma de la mano y ella lo sigue de buen grado. Pero... Príncipe Bertrando, por favor, déjame por lo menos saludar a mi padre, el rey Pof, y a la reina, su mujer. El rey Puff hace prender a Bertrando por tratar de robarle a su hija. Después, con palabras en las que abunda más de lo necesario la vocal O... ¡Cososto robar mi ojo! Si no aplanos esa montaña en 8 días, te haré cortar lo cabezo. Bertrando, según el rey Puff, debe aplanar una montaña en 8 días. El pobre príncipe está desesperado. También esta vez encuentra al zorro. Tú mismo te buscas los problemas. Después yo debo sacarte de ellos. Aléjate ahora y déjame trabajar. Al cabo de 8 días, el zorro, cavando como una moderna excavadora, aplana la montaña que quitaba luz a la cámara real. El rey Puff está muy contento de conceder a Bertrando el derecho a llevarse la princesa, su hija. Bien, ahora llevo a la princesa del castillo de oro al rey Puff y me dará a cambio el caballo de oro. ¡No, no! Una vez que llegues a la corte del rey Puff, finge querer entregar a la princesa. Pero primero hazte dar el caballo de oro. Cuando lo tengas, monta de un salto detrás de ti, pones a la princesa y galopa como el viento. No te alcanzarán. Bertrando hace todo cuanto le dijo el zorro. Ahora voy a lo del rey Puff. Le entrego el caballo de oro. Me quedo con la silla de oro y la princesa y me hago dar el pájaro de oro. No. Voy al rey y... ¡Embrollón! ¡Silencio! O de lo contrario me confundes también a mí. Entonces, deja a la princesa que te espere en el bosque. Luego, con el caballo de oro, vas al castillo del rey Puff. Apenas él te haya dado el pájaro de oro en la jaula de oro, huye a todo galope y pasa por el bosque a levantar a la princesa. Bertrando hace todo como le ha dicho el zorro. ¡Bravo, Bertrando! Pero tengo que darte una última recomendación. No compres carne de patíbulo. ¿Comprar carne de patíbulo? ¡Qué idea más extraña, querido zorro! Jamás se me pasó semejante cosa por la cabeza. Y Bertrando se encamina hacia el reino de su padre. Llega al pueblo donde había pernoctado tiempo atrás en la posada pobre. Escucha los comentarios que corren entre los habitantes. ¿Oíste? Mañana serán ejecutados 2 forasteros. Dicen que están llenos de deudas. ¡Ah, qué gracia! Si desde que llegaron aquí no han hecho otra cosa que comer y beber en la posada más elegante del pueblo. Habrán comprendido ustedes que los 2 forasteros son los 2 hermanos de Bertrando. El joven siente compasión de ellos y paga todas las deudas para que los dejen libres. Así olvida nuevamente el consejo del zorro. No compres carne de patíbulo. Apenas están libres, los hermanos, por toda recompensa. Tiramos a un pozo a nuestro hermano y nos apoderamos de todas las riquezas. Y así lo hacen. El viejo rey, cuando ve regresar a sus 2 hijos, los recibe con los brazos abiertos. Entretanto, Bertrando yace tirado en la fosa. El zorro pasa por casualidad por el lugar, lo ve y queda muy asombrado. Bertrando, cabeza dura, creí que vivía contento, muy junto a su papá. Y en vez aquí está, en un pozo, con un chichón hermoso. Y el zorro decide ayudar otra vez al joven príncipe. Pero regresemos al palacio del rey. Deben saber que desde el momento en que Bertrando fue tirado al pozo, el caballo, el pájaro y la princesa no eran los mismos. El caballo de oro no come, el pájaro de oro no canta y la princesa llora continuamente. El rey está muy preocupado. ¿Pero qué es lo que querrán? Son tratados con toda consideración y esmero. Yo llamo a un médico. Señor, hazme la caridad, te lo ruego. He dicho un médico, no un mendigo. ¿Pero qué es lo que sucede? El caballo de oro se ha puesto a comer. El pájaro de oro canta. Y la princesa no llora más. Sí, y está toda iluminada. Parece de oro. La princesa se acerca al mendigo. Bertrando, es inútil que te quieras hacer el mendigo. Te reconozco. Y ahora que estás aquí, siento coraje para faltar al juramento que tus hermanos me han sacado, forzándome de ese modo a callar. Señor, Bertrando es el verdadero héroe. Él es quien ha conquistado el caballo de oro y el pájaro de oro. Pobre hijo mío, Tú serás mi único heredero y te casarás con esta hermosa jovencita. No termina aquí el cuento, chicos. Tengo que decirles aún otra cosa. El zorro pide a Bertrando que le corte la cabeza y las patas. Apenas el joven las corta, el zorro se transforma en un gallardo príncipe, que no es ni más ni menos que el hermano de la princesa del corazón de oro. También él, hijo del rey Puff, aquel que abusa de la vocal O cuando habla. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!